Acurrucadito al ladito tuyo, no voy a dejarte, voy a amarrarte juntito a mí. Cuando estoy contigo siento cositas que me enloquecen, no soportaría vivir un día lejos de ti. Tú eres lo más lindo, lo más hermoso que me ha pasado. Eres tan más bella, mi luz, mi estrella, mi único amor. No me faltes nunca, amor de mi vida, te quiero tanto que cuando respiro es tu suspiro el dueño de mí. Que cuando respiro es tu suspiro el dueño de mí. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero, amor, cuánto te quiero a vos. Te quiero, amor, cuánto te quiero. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero, amor, cuánto te quiero a vos. Te quiero, amor, cuánto te quiero. Gerardo Dross, gracias.